los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Saludos, bienvenidas a La Palabra Errante. Hoy estamos ante un programa muy especial para nosotras. Vamos a hablar sobre mujeres y literatura. Es un tema peliagudo que queremos tratar en profundidad. Y puede que te preguntes, siendo un programa, cinco mujeres y un hombre, ¿por qué tiene que ser el hombre el que lo modere? Pues precisamente por eso, porque mi papel será el de moderador. Estamos demasiado acostumbradas a ver debates donde quien modera es más protagonista que las expertas, y este no será el caso. Por supuesto que daré mi opinión en algún momento, pero son mis compañeras las que tienen que tener la voz cantante en este tema, ya que son ellas las que sufren el sexismo que aún vivimos en la literatura. Hace más de 2 años que participo en la iniciativa Un Año de Autoras en mi blog El Constructor de Mundos. Mi idea desde el principio, además de las reseñas, fue entrevistar a las autoras, ya que son ellas las protagonistas y las que deben hablar sobre el tema. Las respuestas que más se repiten entre mis autoras sobre el papel del hombre en todo esto suelen ser las siguientes: estar a nuestro lado y leernos. Parece fácil, ¿no? Pues a veces no lo es tanto. Incluso al principio hubo un hombre que me echó en cara que participara en la iniciativa, ya que iba en contra de los míos. Ya ves, los míos. Que en igualdad tendríamos menos oportunidades para publicar. Ahí me salió el macarra que escondo tras mi rostro angelical y le contesté que quería que me publicaran solo por la calidad de mi texto. Y justo de eso hablaremos hoy. No de la calidad de mi texto, sino de mujeres, de literatura, de invisibilización y de justicia. Y para ello es el momento de ir presentando a mis compañeras de aventura. ¡Hola, Marta! ¡Hola, Aritz! Muy buenas. ¡Hola, Monse! ¡Hola, Aritz! ¡Hola, Tatiana! ¡Hola, Aritz! ¡Hola! ¡Y hola, Rebeca! ¡Hola! Laura hoy no nos puede acompañar, pero luego nos ha dejado una cosita grabada que ya veréis, muy interesante. Os voy a explicar un poco cómo va a ir estructurado el capítulo de hoy. Ya sabéis que solemos hacer un reto llamado el reto errante, en el que proponemos una acción en redes sociales de cara a visibilizar, a compartir conocimientos, a compartir nombres, libros. En este caso queremos visibilizar autoras. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotras? Vamos a recomendar una autora por algún caso en concreto que para nosotras haya sido muy importante y vamos a unir a ella 3 palabras. Lo que os pedimos es que, después del hashtag RetoErrante3, podáis poner una autora que recomendáis, puede ser actual, de hace muchos años, lo que sea. Puede ser por un libro en concreto, aunque solamente hayáis leído uno, es igual. Lo que queremos es visibilizar autoras, que nos digáis por qué la recomendáis y que digáis 3 palabras que unís a esa autora. Y como la mejor manera es mediante ejemplos, vamos a empezar nosotras. Así que, Marta, te toca la primera. ¿A quién recomiendas? Bueno, pues yo recomiendo a Anna Barnes. Es nativa de Irlanda y en 2019 consigue un buen premio aquí por su última obra, Milkman. Mis palabras para ella, no me decido. Tengo heroína, por un lado, no porque sea adicta, que bueno, puede llegar a serlo. En general yo creo que se necesita un respiro cuando se lee un libro de esta mujer, porque es esta clase de literatura que no te deja, no hay punto y aparte. Tú empiezas el libro hasta que se acaba aquello, no hay pausa. Entonces se parece a Proust en ese sentido y en el sentido de darle la vuelta a las oraciones. Empiezan donde acaban, acaban donde empiezan, ¿vale? Heroína es porque fue la calificación que le dio una compañera de mi club de lecturas, Kansas, y lo que dijo fue: Anna Barnes se ha convertido en mi heroína después de leer Milkman, la novela que más me ha gustado este año. Y también decía que necesitábamos más mujeres como ella. ¿Por qué? Por su otra palabra, compromiso. Anna Barnes tiene un compromiso social y eso se refleja en la literatura. Es narrativa contemporánea y trata los temas de una manera bastante peliaguda. Yo solo he leído este Milkman, hay otros 2 libros que tengo ganas también. Y es cruda y sí trata el tema desde un punto de vista de la mujer en el mundo, lo cual, bueno, pues la liga con este programa. Y tiene un compromiso con sus raíces, con su origen. Ella vivió el tiempo de los Troubles en Irlanda y bueno, claramente eso la ha marcado de alguna manera y lo refleja en sus novelas. Lo que se me viene siempre a la cabeza es la amabilidad de esta señora. Era mi vecina y en el trato pues es una persona muy cercana, muy campechana y es muy amable y tiene siempre el gesto positivo, es amable, pero esto es como vecina. Como escritora me gustaría una palabra que no encuentro que englobe el valor de escribir esas cosas, la entrega porque lo da todo y la tenacidad porque no descansa. Ella, además de enfermedad, tenía problemas de dinero, estuvo dependiendo de la cocina económica y aún así ella siguió adelante como pudo y lo consiguió. Por eso es una señora. Con todas las letras, ¿sí? Sí, es tremenda. Y tú la tienes delante y es una señora. Ella es muy delgadita, es menudita y tiene una vocecilla así, te habla en este tono como las abuelitas. Y en el trato es eso, es muy amable, es cándida, es... Un detalle con ella. Después de ganar este premio, decide mudarse a otro pueblo y... Haciendo la mudanza se le queda por ahí perdida una silla, es un taburete, una banqueta de mimbre, y me dice por favor, he dejado esto en el portal, mira a ver si lo puedes guardar, que nadie se lo lleve, porque esa banqueta fue su primer mueble suyo. Y es eso, es un taburete de mimbre, no es de oro, no es de, ¿sabes? Es una cosita pequeña, pero fue la primera cosa que era suya. Lo primero que consiguió con su propio salario, con su propio esfuerzo, era significativo para ella. En lo literario, bueno, tiene sus tres novelitas. La primera es No Bones. Yo creo que no está traducida a español. Ganó en 2001 un premio que da la... ¿A quién daba este? Aquí me he pillado. Es la Winifred Hawtrey Memorial Prize. Y quedó nominada en el año siguiente para el Lawrence Prize, que se da por contenido regional, que en este caso pues refleja pues eso, la vida en Irlanda, y se compara con el Dubliners de James Joyce, porque ella también reproduce el habla natural de los hablantes de Belfast de entonces. La segunda es una novelette, es más cortito, Little Constructions, por la que no he visto que tuviese ninguna nominación particular, pero se empieza a hablar ya. Me imagino que porque al salir adelante con Milkman, pues miramos un poco hacia atrás a ver qué tiene, ¿no? Y con Milkman ganó en 2018 el National Book Critics Circle Award for Fiction y el Man Booker Prize. En 2019 se la nominan para el Orwell Prize y consigue el Women's Prize. Es la primera mujer norirlandesa que consigue el Man Booker Prize. Con lo cual, volvemos a marcar aquí la temática que tenemos con ella. O sea, que recomienda sin duda Milkman. Sí, yo ese libro... creo que a lo largo de este programa voy a mencionarlo más veces, porque es que cuando estaba leyendo también lo evocaba. Entonces, no es que lo tenga preparado, es que me va a salir. Sí, sí. Y ha dicho que es crudo, es muy crudo. Sí, y tiene una cosa muy original y es que no utiliza nombres propios. Las personas no tienen nombre, los sitios no tienen nombre, las organizaciones paramilitares no tienen nombre. Son ellos, nosotros, los otros, los del otro lado, los de cerca, los de lejos. Aparece una lista de nombres en un momento concreto del libro, que son todos nombres de varón. Y es una lista interminable. Esa recomendación que te van a hacer como escritora, que te van a decir, no te pongas a enumerar cosas porque sí, no, enumeración, pues es como, no sé, a lo mejor es media página de nombres, nombre, coma, nombre, coma, nombre, coma, nombres propios, en un libro que no hay nombres propios. Claro, no es accidental, es que los nombres de varón importan, los de mujer no. Tiene cosas así y bueno, y es duro de leer. Ahora, ¿de qué trata o qué historia intenta transmitir? por curiosidad. En mi interpretación, al final de todo, el mensaje es de esperanza para la sociedad, para las mujeres. Pero en el proceso tienes... Ella refleja el Belfast de los 70, por ahí, y el efecto es como si fuese una distopía por toda la oscuridad, la opresión, el no poder ser tú misma, nadie puede ser sí misma. Y en parte eso es lo que está haciendo la falta de nombres también, no importa, porque todos somos nadie. Entonces es muy depresivo, es opresivo, tienes los grupos paramilitares mandando en un lado y en el otro, ninguno es el bueno, ninguno es el malo, y todos te quitan libertad. Las personas, nosotros mismos, nosotras mismas, nos ponemos barreras, y eso se refleja muy bien en ese libro, cómo ellas mismas se atrapan, no te dejas ser libre. Y hay pasajes muy bonitos en ese sentido. Hay uno en un atardecer, un amanecer, los colores del cielo, en el que la gente solo ve... El cielo es azul. Si no es azul, no es un cielo. Pero es que resulta que el cielo es naranja, y es rosa, y es púrpura, y es una mezcla de todo esto, y es amarillito, y es no sé qué, tiene mil colores, pero no lo podemos ver. Como nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos no los vemos tampoco, porque nos los estamos negando. En ese ambiente de opresión, en ese ambiente de miseria también. A la vez hay una hermandad comunitaria. Por un lado te pegas, pero por otro te ayudas. Es naturaleza humana en un ambiente hostil. La protagonista es una mujer que no tiene nombre, es Middle Sister. Bueno, yo es que empecé a leerlo en inglés y luego lo quise en español porque la traducción también es... La hizo Maya Figueroa, hizo un trabajo tremendísimo. Bueno, Middle Sister es la hermana mediana, creo que estaba en español, la hermana mediana. Bueno, se ve en ese mundo y te va contando cómo va desarrollando su vida y cómo van cambiando ciertas visiones que tiene de algunas cosas y cómo otras se refuerzan. Hay un punto en el que parece que se vuelve loca, pero es toda esa opresión, es el entorno que está forzando todo esto. Ella es una de esas mujeres inadecuadas, ella ve el mundo de otra manera, pero el mundo la fuerza a verlo como los demás lo ven. Es perfecta esta novela para la temática de hoy, ¿no? Sí, perfecta. Sí. Yo creo que sí. Oh, pues mira, un título más para la pila. Como algún día se me caerá encima y ya no podré participar bueno, aquí, pero bueno. Este ya digo que de leer no es amigable para el lector. A mí es que me gusta mucho, a mí me gusta Proust. Entonces, esto lo llevo bien, me pareció maravilloso. Pero si ese tipo de literatura te cae pesada, este libro no lo puedes leer. En el club de lectura pasaba eso, o gustaba mucho o no gustaba nada. Aparte ya de consideraciones de, bueno, cómo se ata el final o se deja de atar, que bueno, es cada uno, pero sí hay opinión enfrentada. Estos libros especiales que o no puedes con ellos o te acompañan para toda tu vida. Sí, sí, sí, y a mí me llegó. Y encima que sea tu vecina y no sé qué, pues es así, hay como un lazo. Me encanta la historia de la banqueta. ¿Qué pasó con la banqueta? La banqueta, nada, la vino a recoger cuando pudo. Se la guardamos. Por ahí. No, se la guardamos y ya avisó de cuando venía. De hecho, no estábamos en casa, la tuvimos que devolver al portal. Es que, o sea, que una persona que admires con una novela así, encima ha sido vecina, la has conocido personalmente, esas cosas son... ya marcan más, todavía más. Sí, sí, sí que te marca. Y a mí fue al revés. Yo no sabía quién era. Cuando supe quién era y ya estaba pensando, no sé, así algo distinto para leer, dije, pues va a ser esto. Ni siquiera había visto el libro todavía para decir, esto es lo que quiero leer. Pero el conocerla a ella y saber lo que había escrito, pues me dio curiosidad. Uh-huh. Me apetecía ya algo así, algo más contemporáneo, y me cogí el libro. Y se da la casualidad de que cuando el libro llegó, lo recogió ella. Ay, nos gracias. Encontramos en la calle. De un lado al otro del semáforo, los coches pasando, que tengo algo vuestro, vino el correo, lo cogí yo, no sé qué. Vale, vale, ya pasamos luego por ahí, vale, vale. Era el día de mi santo y se adelantaba el libro. Lo esperábamos para 2 días después. Fue todo así como... El universo está hablando. ¿Qué dice? Dios sabe. Entonces, Milkman, muy recomendable. Desde mi punto de vista, sí. Pero siempre que seas capaz de leer ese tipo de literatura. Si no, olvídalo. Bueno, por lo menos darle una oportunidad. Sí, sí. Perfecto. Pasamos con la siguiente. Monse, ¿tú a quién recomendarías? Bueno, pues yo no voy a ser tan extensa. Yo voy a tener tres palabras. No es mi vecina, también lo digo. Pero sí que va a ser la única española de autoras que vamos a tratar. Supongo que en lugar de más que haber escogido esta autora por el género, digamos que mi elección es más bien, ¿no? Gajes del oficio, he escogido una filóloga. Y ella es Alicia Jiménez Barlet. Uh-huh. Of course. Of course. Yes. Entonces, a ver, podríamos hablar de la biografía de esta señora y de su extensa bibliografía. He dicho biografía, no, quería decir biografía, no bibliografía. Y de su extensa biografía, pero voy a ceñirme a las pautas que hemos establecido y la voy a definir en tres palabras. Quiero decir también, a propósito de que estábamos hablando de autoras y tal, pues que obtuvo un gran éxito con su libro Una habitación ajena, Marta, en la que a partir de los diarios de Nelly Boxall, que era la cocinera que tuvo Virginia Woolf durante más de 18 años, habla de la vida burguesa que llevaba la escritora y a veces era tan diferente de la que aparecen los escritos de Virginia Woolf. Aquí se ve claramente como tanto la autora, o sea, Virginia, como el grupo de Bloomsbury luchan por unos objetivos que ellos mismos no cumplían, ¿vale? Bueno, voy a por las palabras, si no, sí que me voy a ir por los cerros de Úbeda, ya he dicho que no lo haría. Entonces, las tres palabras que he elegido para definir a Alicia Jiménez Barlet son pionera, versátil e irónica. A ver, pionera porque siempre un poco todo está un poco relacionado con el feminismo, ¿no? No quiero decir que sea feminista, pero lo veo un poco, ¿no? Pionera porque ha sabido aportar una perspectiva femenina y feminista a la novela negra y sobre todo a la novela negra mediterránea a partir de los años 90. Hoy en día hay más damas del crimen, pero cuando Alicia Jiménez Barlet publicó la primera novela, rompió con las estructuras, ¿puedo decir la palabra falocéntrica? Sí, ¿Ari? Sí. ¿Sí? Sin problema. ¿Sí? Vale, pues digamos que rompió con esta estructura falocéntrica que había hasta este momento, porque las mujeres en sus novelas ya no serán solo las víctimas que aparecen muertas en la primera página, o las ayudantes de alguien, sino que ahora pasarán a ser policías y asesinas. El personaje de sus novelas policíacas, supongo que lo conoceréis todos, que es Petra Delicado, y digamos que no solo lucha por su espacio en un ambiente masculino y patriarcal, sino que además reflexiona constantemente sobre su condición de ser mujer. No quiere tener hijos, lleva dos divorcios y se casa tres veces. Y además es irónica, que es la segunda palabra que he escogido. La saga de Petra Delicado es un género policíaco mediante juegos de diálogos llenos de humor y con una fuerte crítica social. El lenguaje de sus personajes, no solo en los libros de novela policíaca, sino también en los otros libros que ha escrito, utiliza un humor constante y además están cargados de ironía y son ágiles y muy directos. Y la tercera palabra, he dicho que sería, no, antes la había puesto como segunda, pero en realidad es la tercera, que es versátil. ¿Por qué? Pues porque abarca muchísimos temas y sus obras son muy variadas. Pues tenemos desde ensayos, relatos, novelas policíacas. Empezó su carrera en 1981 con una tesis sobre Gonzalo Torrente Ballester y también obtuvo, ya lo he dicho, un gran éxito con este libro de Una habitación ajena. Con el que tuvo que hacer bastante, digamos, investigación. Luego tenemos la saga policial de Petra Delicado, que sí, eso podemos hablar luego. Y luego tenemos también una obra que me gustó muchísimo, que es Donde nadie te encuentre, que fue premio Nadal en el 2011, y es una mezcla de novela policíaca y novela histórica. La autora nos va descubriendo el mito de la pastora, que no sé si lo conocéis. No. ¿Quién era la pastora? No. Vale, pues es un misterio real sobre la historia de una maquis hermafrodita que se llamaba Teresa Plamasagué y que después se convertiría en Florencio Plamasagué, ¿vale? Es la historia que intenta investigar la personalidad que se encontraba detrás de esa mente y de ese cuerpo de hombre atrapado. Y buah, es una historia muy bonita, además está novelada, ¿no? Pero la historia de Florencio es real, entonces ella lo ha sabido transmitir muy bien. Ya está ahí visibilizando entonces, porque claro, el hermafroditismo es una realidad que está ahí y que mucha gente se ignora. Claro, además en ese periodo, digamos que era una cosa que estaba muy mal vista, era una niña, entonces, o sea, era una niña que realmente se sentía un niño, ¿no? Y en esa época, pues era una cosa, bueno, imposible, o sea, no se podía decir una cosa así, ¿no? Y está tan bien explicado los sentimientos de ella y las burlas de la gente, ¿no? De los bueno, vaya, que tenéis que leer el libro. Sí, yo creo que sí. Sí. Y otro tema que toca, ¿vale? Yo siempre lo veo desde esta óptica, digamos, como gran autora que da visibilidad a los problemas femeninos, ¿no? Un otro tema que toca es la prostitución, pero en el libro de Hombres Desnudos, que además también ganó un premio, en este caso ganó el premio Planeta, si no me equivoco, en el 2015, habla sobre la prostitución masculina, que es un tema, decidme si me equivoco, que no se trata mucho en la literatura. Sepa, ¿no? Pues aquí, ¿no? De la necesidad que tienen, bueno, de la necesidad de poder ir de prostitución masculina, ¿no? De estas mujeres que necesitan, pues yo qué sé, ver a hombres desnudos. Bueno, ya también tendréis que leer el libro para poderlo ver, pero buah, es una obra maestra. Este libro me gustó muchísimo, además, porque lo narra desde tres puntos de vista diferentes, habla de la crisis, de cómo se encontraba España un profesor que tiene que, bueno, que lo echan del trabajo de una escuela concertada y tiene que buscarse la vida. No os voy a hacer ningún spoiler porque esto está al principio, ¿vale? Y creo que es un gran libro, además de la manera que utiliza las voces de los tres personajes, puedes distinguir perfectamente cuando está hablando uno, cuando está hablando el otro, se entremezclan, bueno, es, ¡buah!, me encanta. Y no sé qué más puedo decir, nada, que tenéis que leeros la saga también de Petra Delicado, porque está muy bien. Y ya os digo, tenemos, o sea, un ejemplo de novela policíaca mediterránea, pues con una protagonista que es la mujer, que además está, ella, digamos, Petra era abogada y cambia, se hace policía, que también era una cosa que, digamos, los policías, pues era una tenía que ser una figura masculina, ¿no? Entonces, no solo deja de ser abogada para pasar al campo de la policía, y en lugar de estar allí, que sería lo que se dice en la novela, es bastante irónica, dicen, no, tendrías que estar allí mirando documentos y tal, ella quiere salir a la calle. Y además, el compañero de Petra, Fermín Garzón, es el típico hombre machista que piensa que las mujeres tienen que estar en casa y que no deja, que él es el subinspector y no deja que ella demande, ¿no? Sobre todo al principio. Luego poco a poco se van conociendo y cambia un poco la relación, pero se ve también, ¿no? Que el mundo policial es un mundo de hombres. Entonces, con estas novelas ella rompe con todos los ejemplos que había antes. Y ya está. No me voy a alargar más. Vale. ¿Estás convencido? Sí, a mí sí. Vale. Una cosita, de todos los libros que has recomendado, si te tienes que quedar con uno para conocer a la autora, ¿cuál sería? A ver, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Pues no lo sé. Todos suenan interesantes, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, porque... No sé, venga, Ritos de Muerte, porque fue el primero que me leí de ella. Y pua, el de también el de Donde Nadie Te Encuentre. No, va, estos tres, ¿vale? Mira, he dicho tres palabras, tres libros, ¿sí? Vale, perfecto. Venga, Donde Nadie Te Encuentre, Ritos de Muerte, que es el primero de la saga, así luego vas a tener que leerte el segundo, el tercero y así hasta el final. Y Hombres Desnudos. Y ya. Perfecto. Vale, gracias. Nada, desde aquí salgo, vamos, sepultado directamente por la pila, sin duda. Vale, perfecto. Pues ahora el turno de Tatiana. ¿Tú qué autora nos has traído hoy? Vale, yo he traído a a una que para mí es ya clásica de literatura fantástica, que sería Robin Hobb, que es una autora que escribe bajo seudónimo, que luego ya hablaremos de la importancia de los seudónimos en las autoras de, bueno, autoras en general. Y bueno, yo me he centrado más en sí en la obra, no tanto en la vida de la autora, porque simplemente no la conozco. No es mi vecina, como pasa con Marta. Entonces, las tres palabras que he escogido, que son aquellas que para mí representan a la autora y su obra y lo que a mí más me llama la atención, serían personajes, magia y animales. Voy una por una. Lo primero sería que Robin Hobb ha escrito muchísimo. Ha escrito, ahora tengo aquí la chuleta, 31 novelas. Traducidas al español solo tenemos 9, lo que también es significativo, puesto que la calidad de Robin Hobb estaría a la altura de otros autores más traducidos, que están mucho más traducidos. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Y de hecho, lo que vengo a recomendar es justamente las que están traducidas al español, porque son las que conozco. Tengo la desgracia de no conocer tan bien el inglés como para poder leer en la edición original, que es lo que me encantaría realmente con esta autora. Pero eso podemos arreglarlo un poquito así, cogiendo cositas de vez en cuando, lectura grupal. Eso es algo que tengo que hacer, sí. Sí, me cuesta leer en español como para leer en inglés. ¡Hala, lo que he dicho! No tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Sí, es un problema. Pero no tanto como me gustaría, al menos. Entonces, Robin Hobb tiene una trilogía que está ambientada en lo que ella ha llamado el reino de los Betulus, que los Betulus dan nombre a esta saga, pero no es hasta el último libro hasta que no descubres qué demonios son los Betulus. O sea, ya hasta aquí ya os aviso, porque ya la primera trilogía me decepcionó mucho no saberlo, pero es que la autora ha jugado con eso, con que no tienes que saberlo hasta el final, si no pierde la gracia en toda la saga entera. Entonces, es una historia de fantasía clásica, pero que para mí me supuso un cambio en la perspectiva, tanto de las cosas que leía y que me empezaron a gustar más, como también de las cosas que escribía. De hecho, a partir de Robin Hobb, a la gente que ha leído cosas mías siempre me dice, uy, esto suena un poco a Robin Hobb. Porque, de hecho, sí, hay muchas cosas que le cojo para... Bueno, porque me gustan simplemente, ¿no? Supongo que todo el mundo acaba cogiendo lo que más le gusta de los autores que lee. Entonces, vamos por partes. He escogido personajes como la primera palabra, porque Robin Hobb, a diferencia de la mayoría de escritores de fantasía, no escribe historias de trama, no te está explicando una historia y ya está. Es decir, lo típico que podemos encontrar en fantasía es que el mundo está a punto de irse al garete por un malo malísimo que quiere destruir a todo el mundo, ¿no? Entonces tienes que resolver ese conflicto externo al personaje. En Robin Hobb, todos los problemas son internos al personaje. Es decir, en la primera saga, que es la trilogía del Batídico o la trilogía del Asesino, depende de la edición que tengas, el conflicto principal es el personaje en sí. El personaje se llama Traspié, que es justamente eso, un traspié de un noble, es decir, un hijo bastardo. Muy gráfico. Y que se encuentra... Sí, la verdad es que esta autora, aunque sé que a Marta no le gusta... ¿Cómo que no? Si yo te he dicho que sí, de hecho. No, me refiero a los nombres. A mí sí. Alguien me comentó que no le gustaba que pusieran los nombres así. Ah, vale. Ah, no, pues a mí me encanta, porque traspié es eso, un traspié. Claro, sí, yo lo que encuentro es que los nombres reflejan algo del personaje, están como marcados por su nombre. O el destino del personaje decide el nombre, lo puedes ver. Claro, eso está bien. Y de hecho soy muy partidaria de utilizar un palabra en tu idioma y no en otro para nombrar a tus personajes. Sí, sí. Claro, de claro. De hecho, es muy curioso porque te explica que en este universo los padres le ponen a sus hijos un nombre que con el que intentan predecir o predisponer al hijo hacia un destino concreto, ¿no? Y tenemos a Veraz, por ejemplo, tenemos a Regio, tenemos a la reina Deseo, o tenemos al rey Artimañas. Claro, con este rey te puedes imaginar cómo va a ser. Sí, sí, poner ese nombre es un poco... Es un poco spoiler, ¿no? También. Sí, sí, no. Ya sabes lo que... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no sabes cómo va a hacer honor a su nombre. Exacto. O sea, está bien. Además, un contrapunto sería el personaje de Paciencia, que es un personaje femenino bastante, bueno, no es que sea relevante para la trama en sí, pero sí que es sirve un poco de apoyo al personaje principal, y es todo menos paciente, que esa es la gracia. Es un personaje femenino que lucha en contra a lo que se espera de ella, ¿no? Ella no quiere ser la típica noble, sino que quiere un poco cambiar con ese rol. Pero bueno, es un personaje secundario que no tiene tanta importancia para la trama. Pero está ahí. Está ahí. Entonces, eso, en Robin Hood, los verdaderos protagonistas de la historia son los personajes, no la trama en sí. Entonces a mí como escritora me enseñó a que no tenía que girar la trama, no tenía, al revés, la trama no tenía que hacer mover al personaje, sino que el personaje tenía que mover la trama. El personaje tiene que equivocarse, tiene que darse cuenta del error, tiene que asumir las consecuencias o no, y eso le hace hacer unas cosas u otras, ¿no? Y la verdad es que para mí están muy bien trabajados los personajes, todos los personajes de Robin Hood. La única pega que le podría decir a Robin Hood es que en la primera trilogía los personajes femeninos son, bueno, son dos. Uno es la chica y ya está, y la otra es paciencia. Entonces, claro, es como el punto débil de la primera trilogía. Lo soluciona con la segunda, porque la segunda son todo mujeres. Entonces ahí ya te está haciendo un poco de contrapunto. ¿Tú crees que eso es una evolución de ella como escritora o que es algo premeditado en plan, te voy a plantear aquí hombres en un ambiente fantástico porque es a lo que estás acostumbrado y una vez que lo aceptes, entonces te doy el sopapo? Pues me gusta la técnica. Yo creo... Si es intencionado, me gusta la idea. Sí, a mí también, por eso lo pienso. Lo que pasa, sí, la primera trilogía, prototípicamente, sería muy masculina. Porque no solo el protagonista es masculino, todos los personajes son masculinos, todo es masculino, todo es un ambiente muy masculino. Y es el entonces, mundo masculino, así... Es el mundo masculino, sí, sí. Prototípico, ¿no? Luego tiene la otra trilogía, no sé si lo usó como contrapunto, porque además la segunda trilogía, que se llama Las leyes del mar, está ambientada en la otra punta del mundo, que conocen lo que dicen los bárbaros de arriba, pero que para ellos son bárbaros. ¿No? A diferencia sí. de ¿no? Son los dos puntos de vista. Entonces también igual jugaba con el dualismo, ¿no? Está en una un punta poco sí parece intencionado, encima llamarle yo creo que sí. A los de arriba. Puede que sí. De hecho, la gracia de esta segunda trilogía, que es mi favorita, de hecho, te explica la historia de tres generaciones de mujeres en un mundo de hombres. Entonces tenemos, además que son cuatro mujeres en total. Cada una de ellas es totalmente diferente. Tenemos, por ejemplo, Rónica, que es la mujer anciana, la matriarca de la familia, que sigue las normas, que sigue la tradición, que quiere que todo siga como siempre. Luego tenemos las dos hijas de Rónica, una no recuerdo el nombre, me mataréis, no la recuerdo, que es la madre por excelencia, la buena esposa, la que se dedica a su marido, la buena mujer, digamos, así entre comillas. Luego tenemos Alcea, que es la mujer rebelde, la que quiere luchar contra toda esta opresión, la que quiere ser capitán de un barco, y aunque esté prohibido, ella quiere ser capitán de un barco, ¿no? Es como esa rebeldía. Y luego tenemos la última, que es Malta, que es una adolescente con las hormonas a tope, que lo único que quiere es vivir en la corte, que le regalen cosas, ponerse vestidos cookies, maquillarse, bailar. Entonces, son cuatro mujeres distintas que... por cosas que pasan, que no puedo decir qué, verán que su mundo se revuelve, se cambia todo. Estaban en un punto, acaban en otro completamente distinto y tendrán que solucionar sus propios problemas de cuatro formas distintas, que es lo que me gusta de Robin Hood, porque no te está diciendo que la adolescente tonta actúa mal, ni tampoco te está diciendo que sea tonta. Todo lo contrario, ¿no? Te está diciendo, esta adolescente que ha vivido esta experiencia en concreto le hace que se equivoque de esta forma y que de este error aprenda, evolucione y crezca. Igual que pasa con Rónica, pasa con Alcea y pasa con todas, ¿no? Y es lo que realmente me gusta y lo que me hizo a mí aprender de esta autora a trabajar bien los personajes. Sí, que no están moralizantes, sino que directamente lo que hace es plantearte los personajes su evolución, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y es totalmente coherente. Y podrías imaginarte este personaje como una persona real. Oh, sí. Con sí, sus sí. contradicciones. Los personajes los vives, los ves, los conoces. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Yo creo que ahí, con estas mujeres, también representa un poco como etapas de la vida para mí. En todas las etapas de tu vida hay unas cosas que te importan, otras que no, y las valoras a veces exagerado, a veces estás menospreciando algo que en realidad debería preocuparte más, cometes tus errores, aprendes de ellos, y en cada etapa ocurre eso, no importa si eres la adolescente tonta o la señora que ya, uff, yo ya llevo vivido toda la vida, no, a ti aún te queda algún sopapo más. Sí, de hecho, la gracia de la mujer anciana, que empieza con la actitud de yo ya esto lo he vivido, yo ya sé cómo van las cosas, ya las conozco, esto van a ir según mis planes, y luego no, obviamente no, y tienes que aprender a adaptarte. Sí. Sigues aprendiendo, sí. Sigue el crecimiento, no has llegado a un tope, no se acabó tu vida todavía, mientras no estés enterrada, aquí hay algo que hacer. Exacto. Además, hay otro personaje muy interesante en esta saga, que es una prostituta, y me encanta cómo evoluciona este personaje. Empieza siendo la puta de, porque se autodomina y se reivindica así, de esta forma, y acaba convertida en alguien autosuficiente y alguien independiente de ese otro... De esa persona, que no puedo decir quién es, ¿vale? Pero es muy llamativo, de hecho... Es eso, todos los personajes crecen, evolucionan y lo más importante es que se equivocan. Y a mí es lo que más me gusta de encontrarme en la literatura. Después de esta pedorrata, que solo era la primera palabra. ¡No! ¿Verdad? Perdonad, es que me gusta mucho. Se nota, pero. Se te nota. La segunda palabra es magia. Oh, sí, sí. A ver, si me conocéis. Sabéis que a mí los sistemas de magia me chiflan, los analizo, le miro si siguen las o no las normas de Sanderson, ¿vale? Soy muy, muy pesada con eso, en ese sentido. Y la magia es muy, muy chula. De hecho, la historia de Traspié, digamos, tiene un sistema de magia distinto que el que tiene el de Alcea y el de Rónica. En Traspié existen dos tipos de magia distintas, que los nombres tienen su qué. Una es la habilidad. Y la otra magia es la maña. La habilidad es, digamos, la magia que se considera positiva y buena, propia de nobles, propia de gente honesta y buena, que esto hay que cogerlo entre comillas porque, obviamente, y la maña... Es muy aragonesa. La maña, en cambio, es una cualidad o una característica propia de gente mala, cruel, atroz... gente relacionada con los animales, con las bestias, que no se deja llevar mucho por sus sentimientos y que por tanto comete crímenes apasionados y así, ¿no? Es visceral. Visceral, exacto. La gracia es que nuestro protagonista tendrá que interactuar con ambas magias y se dará cuenta de que ni lo uno ni lo otro es cierto, ¿no? Y es muy, no puedo decir mucho porque desvelaría la saga entera, las tres sagas, quiero decir, pero el sistema de magia lo consigues ir entendiendo poco a poco a medida que avanzas. No es Sanderson, no es magia tan dura como Sanderson, pero sí que es muy llamativa. Y la que más me gusta, de hecho, es la maña, que viene relacionada con la tercera palabra, que son los animales. Pero antes de pasar ahí, también la historia de Alcea, que quiere ser capitana de un barco, ¿os acordáis que os lo he dicho antes? Tiene mucho que ver con el sistema de magia del Mitonar, que es el lugar donde ella vive, que es que tienen la capacidad de crear barcos vivientes, que son barcos que, a través de una especie de cosa que te explican más adelante, consiguen que adquieran vida. Y, por lo tanto, tienen la capacidad de, digamos que el barco, todo entero en sí es un ente viviente, así que puede desplegar él solo las velas, puede él solo ir más rápido o ir más lento, y se convierte prácticamente en un personaje más de la historia. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el personaje de Ofelia, que es una barco, muy en plan señora, así, una señora andaluza, muy, muy ese estilo. Yo me lo imagino así, me imagino que la reinita, ¿verdad? o de Chado, que es un barco que está loco, no, sí, porque lleva muchísimos años solo. Joder, me estoy acordando ahora de cosas así, sueltas, gracias a ti. Que es que si tengo que pensarlo yo no me acuerdo de nada. Pues sí, ya te lo tienes que releer, ya sí, lo sabes. Sí, sí. que también son llamativos. Y ya acabo con la última palabra, que son animales. Decir que, claro, yo he vivido toda mi vida rodeada de animales, de todo tipo, además de humanos, obviamente. Y Robin Hood incorpora al animal como un personaje más de la historia, casi como si fuera un humano más. Tenemos, por ejemplo, si me preguntáis cuál es tu personaje favorito, yo diría Ojos de Noche, que es un lobo. Tanto es así que puedes entender cómo sí. es, cómo piensa dentro de que es un lobo y que piensa como un animal, no como una persona, y acabas sintiéndote... entiendes la actitud de ese animal. Que eso también está muy logrado porque se mete en la mente de un animal, esta señora. Sí, que, sí, ¡ah! Sí, el lobo, sí, sí. Y de hecho, yo que tengo perros y que he vivido toda la vida con perros, pienso, hostia, es que sí, es que harían esto, es que en esta situación actuaría de esta forma. Y estoy convencida de que Robin Hood ha tenido perros en su vida, no puede hacer cómo ha hecho eso. Sí, sí, eso, sí, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, sí. Y ya está, esa sería mi autora, Robin Hood. Si tuviera que quedarme solo con una saga, sería Las Leyes del Mar, pero es hacer trampa, porque como es la segunda trilogía, tienes que leeros también la primera. Claro, no puedes... Sí, sí, sí, tienes sí. que leer las dos, no puedes separarlas. Tienes que leer... Sí, si no te haces... Yo cometí el error de leerme primero la primera, después la tercera y después la segunda. Madre mía, no hagáis qué caos. Eso, no hagáis eso. Yo fui por orden religioso. Nada, pues directamente, nada, dos trilogías, así de golpe. No teníamos suficiente. Una cosa de lo de los barcos, yo evocaba los Cylon de Galáctica, de la serie, porque es la misma idea. No, claro, sí. Son barcos espaciales, pero también son entes vivos que se conectan con la persona que los va a manipular y no sé qué y no sé cuánto, y se manipulan o no, se dejan o no. Sí, sí. De hecho, tiene una conexión muy cercana con la familia, ¿no? Con la sangre, la conexión de sangre. Aquí sí. En este mundo es muy importante la sangre y la conexión familiar. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, luego todo el misterio de los Vétulus, que solo engloba las tres sagas enteras. ¿Qué son? ¿Qué han hecho en el mundo? Están siempre presentes ahí. Están siempre presentes. Sí. Nunca sabes qué son. Nunca. Hasta sí. la última saga. Sí, como los campusinos, ¿no? Sí. Y esa es mi autora. Muy bien. Perfecto, pues además variadas, ya veis, o sea, tenemos fantasía, tenemos policía, que tenemos un poquito de todo. Vale, pues ahora vamos a por la siguiente, que nos la trae Rebeca. Yo he traído a Lois McMaster Bujold. Es, bueno, llegó a mi vida en un momento raro. Las tres palabras que he elegido para ella son personajes diferentes. Space opera y un toquecito de humor que hace que sea muy muy refrescante. Y como dice Tati, vayamos por partes, vamos una a una. Bueno, space opera y el toque de humor no tienen más explicación, son ciencia ficción del tipo navecitas espaciales, batallas, tal. El toque se lo dan los personajes. Tiene una habilidad especial, bueno, yo leí el primero y me enamoré, y después no he podido parar hasta encontrarlos todos. Ahora hace un tiempo los reeditaron todos, se llama la saga Vorkosigan, y os la recomiendo, todos los libros, todos y cada uno. Tiene un enfoque, es gente normal, bueno, teniendo en cuenta que es ciencia ficción, a ver, es gente ordinaria. Ordinaria como como normal. Como normal, sí, en nuestro contexto. Corriente. Claro, corriente. Gente con los mismos sentimientos que podemos tener cualquiera, con las mismas maneras de reaccionar, que se ve en situaciones o se ve colocada en posiciones realmente extraordinarias. El protagonista, por ejemplo, empieza cuando es posadolescente. Sí, vale, es hijo de un noble, en Barrayar, que es un planeta muy militarizado, muy marcado por el honor, el deber a la patria, bueno, ya me entendéis. Sus padres sufren un atentado cuando su madre está embarazada de él, envenenan a su madre y para salvarla le dan un antídoto que es teratogénico. Eso significa que causa mutaciones en el feto. Y él nace con huesos de cristal, nace con problemas de crecimiento, es pequeñito de cuerpo, deforme. Dicen que lo único que tiene de tamaño normal es la cabeza. ¿Y qué cabeza? Porque a pesar de la tradición en su mundo hubiera sido morir al nacer, porque es lo que se hacía en Barrayar con los niños deformes, pero claro, siendo su padre quien es, que es primer ministro del imperio, claro, pero él no consigue nada más por sí, no, él tiene que conseguir su posición en el mundo. Él intenta ingresar en el ejército, pero claro, vista su condición física, no puede, que es el principio de el aprendiz de guerrero. Va siempre por delante eso, que cumplas claro. Esos cánones físicos, si no, no vales para nada. Claro, y él lo intenta. Él intenta por todos los medios estar a la altura de lo que cree que se espera de él. Pero claro, no se puede llegar a donde no se puede llegar. Y sin embargo, las circunstancias lo van a poner en la situación, o sea, es un genio de la estrategia, hay que superar todas las adversidades, hay que darle la vuelta a la cosa y hay que hacerlo con humor. En el primer libro hay un momento muy bueno, que es que cuando entras a atacar, has tendido una emboscada y entras a atacar, entras gritando, ¿cómo que no? Entras ¡ah! ¿O no? Sí, sí. Sí. ¿Por qué? Adrenalina, no sé. No se tiene que hacer así, estás alertando. Tienes que ir con sigilo para que no te oigan venir y entonces. Claro, ¡asca! pero es lo que él dice. Se hace así, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de hacerlo si no es esa? Pues encuentra la manera de cumplir todos y cada uno de sus sueños y de sus más altas aspiraciones, siempre, pero no de la manera habitual, no de la manera que el común de los mortales espera, ¿no? O sea, esto presenta formas alternativas de interpretar las cosas, los problemas, lo que se te presenta delante, la vida. Y un espíritu de superación impresionante. Dar siempre buena, o sea, por muy destrozado que estés por dentro, hay que seguir para adelante. Hay que seguir. El mundo no se para porque tú estés triste. Digo yo, por tu background académico, debería estar utilizando palabras en español, ¿verdad? Creo que todos entendemos, ¿eh? Hasta llego. Bagaje. No estoy respetando el idioma. Bueno, que eso, pues, que tú cuando lees gente, tú quieres gente, no quieres todo estereotipos y todo. Tú necesitas una riqueza más que los demás. Exactamente. Es que una se cansa de leer aventuras espaciales con el típico machirulo con la espada láser o con la pistola de pulsos colgada en la cadera. No. ¿Sabes? Es que yo creo que todas nos cansamos de esto, claro. Y voy a decir todas, todes y todos, porque quiero que quede claro en este caso, bueno, habrá excepciones, pero claro, según también tus preferencias en tu vida y lo que conoces y no conoces, pues te influye más para desarrollar una apreciación de ciertos detalles que otros, pues a lo mejor no vemos. Pues, tú ves más allá. No lo sé, yo... te digo, lo leí en un momento de mi vida, el primero Aprendiz de Guerrero, que me tocó la fibra. Más allá de interpretaciones ni de... No, a mí me tocó la sensibilidad. A nivel humano. Sí, es que es muy fácil implicarte emocionalmente con estos personajes. Es que son no, entrañables. Rebeca, ¿cuál nos aconsejas? ¿Por dónde empezamos? Yo empecé por el Aprendiz de Guerrero. Es el primero que se publicó también. Cronológicamente hay otros que van primero, pero yo como presentación del universo y de... Yo empezaría por el Aprendiz de Guerrero. Se puede empezar también por Fragmentos de Honor, que es la historia de los padres de Miles, pero bueno, yo empecé por él y no me arrepiento. Es una buena aproximación a la saga. Y una cosa... ¿Por qué crees que esta mujer tan grande, tan exitosa, para mucha gente, incluso gente o que no lee ciencia ficción o incluso que lee ciencia ficción, puede ser desconocida con todo el bagaje que tiene de premios, de éxitos y así. Pues mira, hay una cosa curiosa, Aritz. Cuando empezó a escribir, porque no es, esta no es una señora de alta sociedad, que es una ama de casa, que no terminó la carrera, que empezó a escribir porque una compañera suya del colegio, Lillian Stewart, empezó a publicar novelas de misterio y dijo, ostras, pues si ella puede, igual yo también. Y se dedicó a escribir en serio porque le ocupaba mucho tiempo y dijo, bueno, vamos a ver, esto me lo tomo en serio para sacarle dinero o esto es perder el tiempo, ya está. Aquí, y la tía tiene, o sea, entre Hugos y Nébulas tiene, bueno, desde el 89 hasta el 2013 es posible que haya ganado, a ver, 1, 2, 3, 4, ha ganado 6 Hugos, ha ganado 3 Nébulas, ha sido segunda, que no finalista, sino segunda, otras tantas veces en cada uno. Es impresionante lo que se podía haber perdido la literatura de género. Ella, ¿por qué la gente no, claro, la conoce? Es que ella consigue esto y aún con todos estos premios, pues no es el primer nombre que se te viene a la cabeza. Ni el segundo. No, ni el tercero. No lo es, no. De hecho, cuando empezó a escribir... Claro, o sea, esa pregunta de Aritz tiene mucho sentido. Cuando esta señora empezó a escribir, tuvo muchísimos problemas con la crítica. Porque los éxitos los tuvo de público. A los críticos, los señoros, sí, sí. Porque ahora vamos a eso. Estamos hablando de, claro, de finales de los 80, principios de los 90, no les hacía mucha gracia, la llamaban superficial, ¿sabes? No, vale. Pues lo que has descrito no parece superficial, pero bueno, claro, será tu apreciación, que eres rara. No lo es, yo os recomiendo que me desafiéis, que la leáis y entonces comparamos notas. Pero para esto queremos un par de señores para comparar, ¿eh? Claro, o sea, eso sería que comparemos entre nosotras, que ya sabemos de qué pie cojeamos, pues no nos va a dar chicha. Claro. Luego, también ha escrito una saga de fantasía que también ha tenido un montón de premios, la saga de Chalión, que no es solo ciencia ficción, por cierto, para los que les guste el género fantástico. Yo os recomiendo aproximaros a esta señora, que, por cierto, todavía sigue escribiendo. Es que empezó y no paró, ¿eh? No para, mira, tengo una nota aquí que dice, sus libros están traducidos a 21 idiomas. Solo. Incluidos ruso, chino y japonés. Pero no están los dialectos africanos, Rebeca. Ay, calla. Claro, es que, a ver... Es cierto, es que ¿cómo vamos a pensar que es buena escritora si no la traducen al suajili? A ver, y que hay gente ahí en Vilazas que habla un gallego muy raro, yo creo que ahí, si no te traducen a eso, es que no eres nadie. No eres nadie, es verdad. No eres verdad. Nadie. No. Ya me gustaría a mí, ¿sabes? A mí con que me traduzcan a uno, yo ya. Me encantaría que hiciéramos un experimento y toda la gente que nos está escuchando, miles de personas si son, miles, sí. Que haga un experimento, sí, claro. Y que piense en cuánta gente le viene a la cabeza de escritores de ciencia ficción, de escritoras de ciencia ficción, y en qué posición colocarían a esta mujer. Y cuánta gente incluso habrá descubierto este nombre con este podcast. Lois McMaster Bujold. La saga Vorkosigan. Genial. Es impresionante cómo una persona con ese palmarés, con ese éxito de además fantasía, ciencia ficción, y muchísima gente no la conoce, incluso en su momento muy vilipendiada por ligera y superficial. Y ya veis, forrada de premios por todos lados. Y añado que, bueno, yo soy un culo inquieto, así que ya tengo Amazon abierto. decir a la gente que no llega a los 10 euros un libro de ella, o sea, bueno, que luego los enlaces por si acaso, sí, sí, yo creo que luego recopilamos sí, vamos, claro, que podéis dejar el boli, no apuntáis nada, que ya os damos ya todo, está, ya os lo damos todo hecho, todo. Eso, que hace poco reeditaron toda la saga, lo que hay traducido a castellano, porque no está todo, los últimos libros no están, que aprovecho para editoriales, los últimos libros no están en castellano. A ver si alguien me oye. Llamando a editoriales, atención, editoriales, que faltan libros. Libros, faltan, sí, sí. De señora. Sí. Lamentablemente no es la última serie escrita por una mujer de la que faltan libros. Me remito a la saga de Darkover, por ejemplo, de Marion Zimmer Bradley. Bueno, o Le Guin, que está todo descatalogado. Sí, por ejemplo, también. Es una de las fundadoras de la fantasía. Y de Octavia Butler tampoco te creas que hay tanto. ¿Nos estáis oyendo, editoriales? Servicio público somos para lectores, lectoras, editoriales. Todo, le damos a todo aquí. Somos promiscuas. Así da gusto. Vale, perfecto. ¿Algo más que comentar, Rebeca? No, sobre esta señora no. Bueno, pues ahora es mi turno y yo traigo una autora que para mí es muy especial. Shirley Jackson. Seguramente la conoceréis porque hace como un par de añitos, un añito, en Netflix pues salió la Maldición de Hill House, su serie, o sea, una serie basada en uno de sus libros, que no tiene nada que ver el libro con la serie, pero bueno. Qué raro. Sí, no. También igual los que tenéis más canas como yo, seguramente os acordaréis de una película con... No me acuerdo quién era la actriz. Con la Zeta-Jones, ¿no? Sí, pues con Zeta-Jones y así, sí. Con unos querubines que ponían cara a susto. Y... Sí. Sí, que también daba un poco de miedo, precisamente por la historia. Pero que tengáis claro una cosa, Shirley Jackson no tiene que ver con eso. Qué raro. Sí se parece más la historia en sí, aunque la destrozaron, la película que en la serie, eso, la familia y todo eso, no tiene tanto que ver. Pero... yo me quedo sobre todo de Shirley Jackson con tres palabras, como hemos dicho, que sería terror, cercanía y valiente. Iré explicando poco a poco, uniendo con su vida y así, para que entendáis un poco a qué me refiero. Terror, porque está considerada una de las maestras del terror del siglo XX. Aunque haya mucha gente que no le suene el nombre, entre otras cosas, gente que casi no es conocida, como Stephen King... Pues dice que es una de sus maestras, con lo que... Oye, ¿quién es ese? ¿Cómo dices? ¿Ese señor? Sí, un señor que no escribe casi libros. Pues dijo que es una, sin duda, una de sus maestras. Es más, en alguna de sus novelas directamente se le dedica a ella y le dice que sin ella no hubiera sido nunca un escritor de terror. Casi nada. Podemos empezar hablando de ella, que cumple todo lo que solemos decir sobre las autoras. De la manera de que la silencian, así en este caso, era una autora que incluso su familia se metía con ella porque decían de que no era bella como se debía ser. Ya ves, empezamos bien. Sí. Se casó con un crítico que hablaba por ella. Algunos dicen que porque ella no quería hablar en público, otros dicen porque él quería controlar toda la vida de ella. El enemigo en casa, qué bien. Sí, bastante. Tuvo varios hijos, la vida fue bastante dura, es más, acabó enganchada a los barbitúricos, depresiva, acabó bastante mala pobre y a los 48 años murió de un infarto. Eso es el final. Antes era una autora conocida, sin llegar a ser de las más conocidas. En distintas revistas publicaba artículos... publicadas algunas novelas, principalmente relatos, o sea, así. Lo más conocido de ella, y una de las cosas más polémicas, fue un relato que igual conoceréis, que a mí me fascina y me ha marcado mucho, que se llama La Lotería. La Lotería es un relato que ha pasado bastante por distintos sitios. En realidad se publicó por primera vez en The New Yorker. Ella solía publicar relatos allí. Y era una publicación bastante, vamos a decir, conservadora, bastante puritana, bastante tranquilita para la sociedad en aquella época. Y resulta que el relato empieza así. El relato empieza unos niños jugando en una plaza, jugando con piedras, cogiéndolas. A su vez empezaban las familias a juntarse en una plaza porque iba a ocurrir una lotería. Y una caja negra que está en medio, que es el centro de todo de la lotería. Poco a poco vamos viendo que el clima del pueblo no es tan idílico como parece, pues porque hay ciertos nervios, se ve el ambiente machista de la época, como un pequeño ejemplo, pues para coger los papelitos de la lotería, tenía que ser el hombre. Y en un caso en el que el hombre no podía ir por estar enfermo, la mujer va a ir a cogerlo y lo primero que le preguntan es: ¿no tiene usted un hombre, un hijo varón que pueda cogerlo por usted? Encantador. Entonces, es un golpe, pero a su vez entiendes el entorno, es, pero pega un giro al final en las últimas, y además son 4 o 5 líneas, pega tal giro, imaginaos, que hubo cartas de protesta al New Yorker, hubo un auténtico escándalo porque no podían entender cómo una revista así hubiera publicado un relato tan terrible como ese. Es que es durillo, es durillo. Sí, es muy duro, sobre todo entendiendo más el contexto. Es más, yo me basé bastante en el relato que cogí, la bolsa negra precisamente se basa en parte en la caja negra de la lotería. Luego se hizo muy famosa con su novela que os he comentado antes, con La maldición de Hill House. Hasta tal punto que la revista Time la consideró uno de los 10 mejores libros del año. Que siendo mujer... Wow. Y en aquella época podemos entender que fácil no era. Sí. Lo mejor de esta novela, pues hay una casa, pues digamos, encantada, hay una mujer que tiene una sensibilidad especial, que va allí, hay un hombre que está investigando. Es lo que más miedo da, no es grandes bestias, no es el terror, vamos a decir, más gore, más sádico, más sangriento, sino el miedo que da es ver lo humanos que somos y esa humanidad, el miedo que nos da. Habla muchísimo de la soledad, habla muchísimo de una persona que ha cuidado a su madre durante mucho tiempo cuando falta que pasara, qué pasa con esa persona. Como podéis ver, es una historia de terror, pero esconde muchísimas más cosas. Es emocional, es un terror emocional, ¿no? Sí, juega con eso. Sí, algunos, pues solemos hablar, pues eso, terror psicológico y así. Esto es más emocional, es más el ambiente general, es... También es la casa, también es todo, pero es por eso he puesto que la cercanía, porque el entorno que tiene, la propia ambientación, los personajes, son de verdad lo que crean ese terror. No hace falta un gran monstruo que aterrorice, un asesino en serie que vaya destripando mujeres por las calles, sino que es simplemente ese ambiente, esa opresión, ese miedo, esa soledad, es lo que hace que el miedo nos llegue a nosotros. Y yo creo que es una de las cosas que mejor consigue Shirley Jackson. Si queréis conocer a una persona que utiliza ese tipo de terror, sin duda les da, porque es una maravilla cómo juega con eso. Porque es verdad que es una maestra, ¿no? ¿Tú sí, dirías no, que no, sí. Ah, para mí, sin ninguna duda, es una maestra. A mí me encanta leerla. El propio relato es un relato que te paras a pensar en la época en la que se publicó, creo que fue en los años 50 o algo así, claro, en algo así, una revista tan puritana, de repente atravesé a hacer eso, pasó luego lo que pasó y eso, pero valiente como pocas. Sí. Sí. Además, pues eso, sabiendo el entorno que tenía ella, además, para daros un ejemplo de lo que suponía ser una mujer en aquella época que escribía, y incluso para buscar la publicidad se comenta que llegaron a decir que para darle más bombo y para dar un poco más de morbo, dijeron que practicaba la brujería. Anda, claro, por supuesto. Claro, que se cumple todos los clichés para decir una mujer, además luego acabó, pues depresiva, abuso de alcohol, tranquilizantes, anfetaminas, cayó en todo. Esto pasa mucho también, es que todas acaban de una manera o de otra, o terminan de hecho suicidándose... Todas acabamos, porque es que esto todavía no está arreglado. Todavía hay descalificación, todavía hay invisibilización y por eso necesitamos hablar de autoras, recomendar autoras y todas estas iniciativas que permiten terminar con esa disparidad. Es en sentido, es caprichosa. Sí, además se da el caso de que en esa última época en la que estaba más deprimida, con otros problemas con las anfetaminas, con los tranquilizantes, incluso la crítica utilizó ese tipo de ideas para menospreciar su trabajo, como diciendo que, claro, como estaba con esas paranoias, como estaba, se le había ido la cabeza, pues era muy fácil escribir lo que estaba escribiendo. Porque al final estaba viviendo su infierno, estaba poniéndolo en papel, ya está. Claro, claro. Yo estoy segurísima de que toda la gente que se encuentra en un psiquiátrico sufriendo de sus paranoias y de sus esquizofrenias y de su todo, todos ellos, absolutamente todos, se convierten en maestros del terror. Cualquier enfermo en un psiquiátrico termina escribiendo una obra maestra. es así, es un hecho. La estadística lo dice. Es que hacen unas críticas muy tontas. Sí, porque además, a mí una cosa que me fascina de esta autora es que, por un lado, ese terror que causa, esa sensación que causa en todo momento, choca muchísimo con la manera de que escribe. Porque es muy serena, es hasta fría a veces. Ese choque entre una manera de escribir frío y más sereno con unos de miedos internos de la soledad y ese tipo de cosas, pues es lo que hace una combinación perfecta que a mí me encanta de ese tipo de lectura que a veces te tienes que parar a pensar, decir, qué burrada estoy leyendo, porque como lo está contando con una tranquilidad pasmosa, y dice, no, y aquí pasa esto, y como si te cuenta la lista de la compra, te está contando pues una escena terrible o un sufrimiento terrible, y es lo que te causa un desasosiego mayor. Claro, es jugar con ese tipo de cosas, que no hace falta ser completamente estridente y detallado en la sangre, en las vísceras, en no hay por qué decir de que el puñal se clavó entre la tercera y la cuarta costilla, abrió un canal, salió el pulmón, salió. No hace falta eso para causar terror. No, decía que eso no es terror, eso en todo caso es asco, sí, ¿no? Sí, repugnancia, sí. No. Es gore. Es gore, es más. Sí, pero por desgracia hoy en día, para mi gusto, también hay de todo. Hay gente que ese tipo de terror no le encanta. Por desgracia hoy en día, cuando te hablan de película de terror, están hablando de Shout, te están hablando de películas con mayores detalles posibles de sangre y realismo macabro. Pues eso es muy físico. Sí, en cambio, esto va mucho más adentro y llega mucho más, al menos a mí me llega mucho más, porque te da la sensación de que lo que está pasando a él, los momentos tan duros que puede estar pasando una persona, le puede pasar. Puede pasar, claro. Que no es que esté viviendo en una sociedad terriblemente, yo que sé, exagerada, sino no, es una sociedad como hoy en día, personas como tú y como yo, como cualquiera, que son las que son llevadas a un extremo por el entorno, por lo que ha vivido. Y nada más. Y eso es lo que causa la verdadera miedo. Esas son las historias que te llegan, las que te dejan sin dormir. Claro, por eso me maravilla que eso, que gente como Stephen King pues la nombre tanto para ponerle en valor y decir, señores, tengamos en cuenta que hemos tenido una autora como Shirley Jackson, con el entorno que pasó, pues cuidando de sus hijos, porque claro, su marido dejó claro que eso era la labor de la mujer, que no tenía por qué hacer eso. Que además tenía no sé cuántas amantes, porque claro, es que pues somos hombres, claro. Lo sabes. Sí, no, claro, claro. Es una necesidad. No se puede hacer otra cosa. Y encima, pues luego la otra cae en el alcohol, pues eso, la pobre pues sufre terriblemente, sobrepeso, fumaba, al final se acabó con un ataque al corazón. Y lo único que se ocurre a mucha gente es decir, claro, como estaba tan atormentada, es muy fácil escribir como escribía ella. Es muy fácil. Claro. Dice, bueno, pues es tan sencillo como, bueno, enciérrese usted en un psiquiátrico. Es que es lo mejor que puedes hacer. ¿Tú quieres hacer una obra maestra? Pues nada, que sí, te torturen. Sí. Tú pide que te torturen y entonces ya está. Por eso, claro. Esta autora para mí cumple todo lo que es este tipo de cosas. Y dentro de lo que cabe, es una autora conocida o medianamente conocida, no es de las más desconocidas. Pero no se suele dar el papel que yo creo que ella merece como casi madre de gran parte de las historias de terror que hemos vivido tras ella. Pues incluso Neil Gaiman reconoce que tiene mucha influencia en él sus obras. Entonces, claro, cuando estamos hablando de palabras mayores y esas personas te están diciendo de una autora y hay mucha gente que ni siquiera la conoce, no la ha leído, pues es una pena. Y nos damos cuenta de la necesidad que hay muchas veces de tirar para atrás en el tiempo y decir, vamos a leer clásicos, pero de verdad también clásicos de autoras desconocidas o no tan conocidas para ver qué nos estamos perdiendo, porque esas personas que son grandes gurús de las letras en su género nos están diciendo que es que de hecho, si te paras a pensar, yo como filóloga y especializada en literatura siempre me hago la pregunta de qué cantidad de obras se deben haber perdido en la historia solo porque quien lo escribió era del género, vamos a decir, entre muchas comillas, débil, o porque no era el considerado el apropiado, ¿no? Es increíble cómo se ha llegado a nosotros la mitad de la cultura, por decir. Por los prejuicios. Sí. Sí, además no solo eso, sino que además luego cogen su obra y la manipulan de manera en la que se convierta pues con la película palomitera que fue en su momento la de Catherine Zeta-Jones, con los efectos especiales, y justo, a mi entender, justo La maldición de Hill House lo que tiene es justo lo contrario a eso. No es nada efectista, no es nada demostrar una casa como había ahí, que de repente empezaba, pues eso, todos los querubines alrededor de la cama a aterrorizarse y a mirarle y a no sé qué, y se rompía todo y... No, era mucho más sencillo, es dejarle a la persona con sus miedos. También con el entorno, también con lo que le influye la casa, también con todo, pero lo primero que tiene son esos miedos. Uno de los personajes de la película sí tenía esa fragilidad, pero se perdía mucha de la historia de esa mujer precisamente por eso, por centrarlo todo en esos efectos que hacía falta para demostrar de que nos hemos gastado una pasta en esta película. ¡Qué pena! Pues sí, y mucha gente que ha conocido Hill House gracias a la serie de Netflix, que a mí personalmente me gustó también, en parte porque sí tira bastante de... No sé exactamente la historia como es así, pero sí tira mucho de los terrores de las personas, de los miedos de cada uno, del pasado, de todos los traumas que hemos sufrido durante mucho tiempo, que vuelven, y eso es lo que de verdad nos da miedo. Ese espíritu sí se ve en la serie, así como la historia es distinta, pero ese espíritu sí se ve en la serie, así como en la película yo creo que era más cercana a la historia, pero se perdía completamente el espíritu. Yo, si tengo que recomendar algo para empezar, recomendaría el relato de la lotería por la manera que está escrita y sobre todo entendiendo cuándo está escrito, en qué medio está escrito, quién lo escribió, que también era ella, pues eso, tenía 4 hijos, con sus hijos, con su marido en casa o cuando no estaba en casa. Y en ese entorno escribió ese relato con ese giro que fue capaz de provocar tanto como que la gente protestara, incluso la quisieran echar, la quisieran retirar de la revista, porque cómo se atrevía a hacer una cosa tan terrible. Esto también nos lleva a la discusión del autor y su vida, la autora en este caso. Lo que tienes en tu entorno, ¿afecta o no afecta a lo que escribes? Y cómo lo que escribes te puede también afectar a la forma en la que tú te enfrentas a tus problemas, como puede ser un desahogo, como puede ser un mecanismo que tú utilizas. Sí, como terapia. Sí, yo creo que sí. El problema, yo creo, muchas veces, por lo que veo, mucha gente, muchos críticos y así, suelen tener una manera de verlo de manera muy diferente si es hombre, si es mujer. Sí, muchas hombre. Veces. Si es hombre, es un bacará, un entorno, un esto que la aprovecha. Incluso, ¿cuántas veces he hablado de Stephen King? Que incluso alguna novela casi ni recuerda haberla escrito por todo lo que tomaba todo eso. Y casi nos puede hacer hasta gracia. Y dice, ay, mira, este, se ponía hasta las trancas y ahora mira cómo ha salido adelante. Y ahora que es muy serio y escribe un montón y gana mucho dinero y todo y eso. Y esa experiencia le ayudó, además, porque lo enriquece y porque no sé qué. Pero si es ella... Pero si es ella, se suele tratar como, claro, las paranoias que sufría esa mujer y esa locura interna que tenía y así, que la atormentaba, era lo que utilizó para plasmarlo en el libro, como menospreciándolo, como diciendo, como eso ya lo tiene en la cabeza, simplemente es darle forma y ya está, no tiene nada más. Claro, ese es un poco lo que veo de diferente. Es más, de Stephen King se ha hablado de esto sobre todo mucho más adelante. Su época más oscura... No se hablaba tanto de eso, se hablaba de su obra, pero no tanto de su entorno. Pasó mucho tiempo hasta que se empezó a reconocer pues, todos los problemas que tuvo y así. E incluso hay veces que se olvida del papel de su mujer, que gracias a ella seguramente conocemos a Stephen King. Claro, es que sí, solo hace falta... Didi y Rebeca. Claro, has visto lo que escribe, pues así está de mal, eso así tenía la cabeza. Sí. De hecho, solo hace falta ver los tratados de psicología, ¿no? El tema de la histeria femenina. Y... No me mientes a Freud, sí, no me lo mientes, por favor, no me lo mientes. Entonces yo sí os recomiendo, sin duda. Me falta algo por leer de Shirley Jackson, pero sin duda, La lotería y La maldición de Hill House. Es muy recomendable, sobre todo para entender un terror mucho más psicológico, mucho más personal. Y esa es la autora que recomiendo yo. Y ahora solamente nos falta Laura, que no ha podido estar, pero nos ha querido dejar en una grabación una autora que ella recomienda. Adelante, Laura. Buenas, pues a ver, llego un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca. Y os traigo a mi autora recomendada, que me ha costado mucho elegir, ¿vale? Me he estado debatiendo entre... autores nacionales o internacionales, no sabía por dónde tirar y al final pues he decidido irme hacia una autora de la que he leído cosas bastante variadas y creo que es una apuesta segura recomendarla. Quizá alguien pueda pensar que dentro de lo de ser autora ya es un poco mainstream, pero bueno, para esta autora he elegido las palabras racializada, premios y fantaciencia. Y si has adivinado que es NK Gemisin, pues estás en lo cierto. He elegido a esta autora porque lo último que se ha sabido de ella, así más notable, ha sido la trilogía de Tierra Fragmentada, que ha sido realmente una pasada. Ha ganado 3 años consecutivos con los 3 libros el premio a la, pero no es la única que tiene. Tiene otras 2 trilogías, la trilogía de la herencia o la sucesión. No tengo muy claro cómo está traducido el nombre al castellano, que fue el primer libro de esta trilogía, Los 100.000 reinos, fue su libro con el que debutó. Y además ganó el premio Locus precisamente a la mejor primera novela en el año 2011. Así que a partir de ahí, NK Gemisin pues ha estado recopilando bastantes premios. También tiene otra trilogía que creo que ha pasado más desapercibida, que es de Dreamlord. Esta no me la he leído, tengo ganas de hacerlo porque he leído las otras dos trilogías de la autora. Además de La ciudad que nació grandiosa y otros relatos que ganó el premio Locus en 2019. Entonces, si queréis empezar a leer a esta autora, yo lo que os recomendaría sería empezar por la antología, porque me parece una obra muy interesante, te sirve mucho para conocer a la autora, los temas y géneros que trata. Me parece que es en un prólogo, no estoy segura, no tengo aquí el libro para consultarlo porque lo leí prestado de la biblioteca, pero bueno, ahí Nora pues explica un poco lo que fue su vida, cómo empezó a escribir relatos, a apuntarse a revistas, a crear contenido, y creo que es una muy buena forma de conocer a la autora, de no sé, ves cómo experimenta con los relatos. Y además, luego si lees sus trilogías te das cuenta de que hay unos cuantos relatos que son como el germen que luego deriva en esas novelas. Y bueno, como he comentado, una de las características que definiría a esta autora es el hecho de ser una mujer negra, una mujer racializada. Y podría esperarse de ella que hable de personas negras, también las inquietudes que ella ha tenido en la vida y todos estos temas que sí que podrías decir, sí, son algo típico de ella. Pero una de las cosas que más me llama la atención es la fuerte comida que tiene, o sea, la fuerte presencia que tiene la comida en los relatos y también en la presencia de las ciudades. O sea, el relato que da título en castellano a la antología es La ciudad que nació grandiosa. Y no es el único, ¿vale? Aparecen muchos más. Y bueno, también relacionado con los premios, muy recientemente se han entregado los premios Hugo de este año, del 2020, y su relato Emergency Skin se ha llevado el premio Hugo al mejor relato. Y bueno, yo lo tengo muy pendiente. Así que es una autora que lleva pues casi una década dejándose conocer y dándose a notar, y la verdad es que es una alegría que así sea y que sea reconocida. Eso es todo. Si no la conocíais y os animáis a leerla, nos lo podéis contar. La que podía haber sido una introducción a la historia de la visibilidad y las mujeres ha dado mucho de sí. Nos hemos quedado, hemos comentado antes que íbamos a hablar sobre un libro, hemos hablado muchísimo sobre autoras. Creo que sería más adecuado dejar el análisis del libro y todo lo que habla en ello, que es mucho para sí, hablar, sí, sí, para sí. Un siguiente sí. Podcast. No sé ahí va a haber migas. Casi sí, ¿eh? Casi sí, ¿no? Sí. Vale, entonces, os quiero proponer un desafío a las oyentes. Os animo a leeros Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Rush. Os aseguro que va a ser un libro que no os va a dejar indiferentes para nada. En absoluto. No, os va a poner... Aquí estamos deseando hincarle el diente y soltar unas cuantas... barbaridades. Cosas. Sí. Y más cosas. Eso lo dejaremos para el siguiente podcast. Ahora lo único que nos queda sería recordar el reto con almohadilla Reto Errante 3. Y tenéis que recomendar una autora, tres palabras unidas a esa autora y el por qué la recomendáis. Da mucho de sí tres palabras, porque ya habéis visto, nosotros lo ponemos en un rollo con cada autora, solamente con tres palabras. Entonces os animamos a que lo hagáis, a que participéis en este reto. Entonces, en el siguiente capítulo hablaremos de cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Rush, de una serie de iniciativas que hay en marcha para la visibilidad. Y yo creo que por hoy hasta aquí tenemos suficiente, ¿no creéis? Yo quería decir una cosita. La participación en el reto 2 de la brújula extrema está siendo un poquito flojita y vamos a dejarlo abierto por lo menos hasta el programa que viene. Por favor, participad, meteos en el tweet, seguid el hilo y a ver si sale algo chulo, que puede ser algo interesante. Vamos a hacer una historia entre todos. Sí, recordad un poco el reto de Errante 2, que se trataba de que nuestra entrevistada Alicia Pérez Gil propuso una frase y tras ella había que hacer un relato encadenado enganchando con la frase del tuit anterior en un solo hilo. Entonces os animamos también a participar en ese reto, en el reto de ofrecer visibilidad a las autoras, y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todas y hasta pronto. Hasta